Sí. Que sí. Locos por naufragar, salieron a bailar al ritmo de la lluvia sobre las capotas. El rock and roll de los idiotas, capeando el temporal, salieron a bailar como dos locos bajo el chaparrón de notas. Hola. Enciende el micro. Eso es una buena cosa, Alex. Hola, hola, hola. José no lo había pagado. Clase 1. Ha sido José. Hola, hola, hola. Buenos días, buenas tardes y buenas noches. Estamos en la hora idiota. Soy el demiurgo de la onda, pero en estos momentos Darío está haciendo la técnica y me ha usurpado mi lugar. He usurpado su lugar. Y tenemos a una invitada especial que ahora mismo se acaba de ausentar de la mesa. No digas quién es para... No. Lo diremos en coto las entrevistas. MG. Efectivamente, hoy... ¿Oh? Hoy... ¿Qué corte hoy más he traído... brusco? Digamos que es posmoderno. Hoy he traído una entrevistada que... vais a cagar. Hola, idiotas. Pero hasta aquí podemos leer. Y además es de verdad. Como siempre. Claro. Todos los entrevistados son... Pero... pero hoy en esta ocasión, claro. Ángel no se va a ir. Va a entrevistar me él. Me quedo, efectivamente. ¿Pero por qué? Porque ya los cafés de la máquina son malos. Hoy el café, es que al café le ha salido no. Entonces ha decidido que ya no va a dejar de tomar café. Carmen Lomana te ha cambiado la vida. Tenemos una cafetera en Onda Mayor. Bueno, y con en que, la que hoy como flota tenemos. Flotamos sobre el. Hoy tenemos cambios en el programa porque hay alguien que se tiene que ir. ¿Y con qué empezamos? David hay cambios Griffith. En el programa. David Griffith. ¿Ah, sí? David cambios. Griffith. Bueno, como en todos los programas, como en el último programa, ya anunciamos las nuevas secciones. Como en todos los programas, bueno, el último. No hace falta que las volvamos a anunciar. Sí, las vamos a anunciar. Las nuevas secciones, la mierda postmoderna, que las vamos a tener al principio porque el gran idiota, la mierda... Ángel está pose, asombrado. ¡Oh! Anonadado. De mierda. Asombrado me hallo. Se tiene que ir dentro de media hora, así que vamos a hacer primero la... de las primeras. ¡Oh! Te ha puesto música para que te calles ya. La mierda postmoderna y las cosas de... Se supone que íbamos a hacer una performance en plan... Vale, entiendo por qué se ha ido. Pero bueno, si lo queréis hacer así... Pues vale. Y qué vamos a empezar ya. ¿Qué pasa? Sí. Las nuevas secciones, mierda posmoderna y las cosas de José y Ángel que le den por y culo. Y la de los medios. Pues analista de medios. Empezó. Analista de medios. No. No se llama así. Entonces cómo. De medio pelo. De medio pelo. Ah, analista de medio pelo. Yo, es verdad. Pero luego. Eso será luego. Es verdad. ¿Y qué sintonía tienes, por cierto? La de Bajo del Mar. El otro día me pusiste Bajo del Mar. No, bueno. Me puso Alex la de Juno. Ah, sí. Muy bien. ¿Tú Humphrey? ¿Qué es Humphrey? Lo de siempre. Las noticias. Continúa. Y la gran sorpresa. Las noticias, bueno, pero esta vez vamos hay a comenzar. Bueno, empieza ya de una puta ¿con qué compensamos? ¿Con qué compensamos? ¿Con qué comenzamos? ¿Con las dentro noticias? Dentro noticias. Con Nacho Vidal. Darío 3. La Hora Idiota, todos los jueves de 6 a 7 de la tarde, aquí, en Onda Mayor. ¿Y esta música del rodeo? No sé, no teníamos otra. Somos un programa de humor. Malpartida News. Tan falsas como la vida misma. Un chico se desangra tras pincharse el dedo con una aguja al tejerse su disfraz de carnaval. No le dio tiempo... Joder. No le dio mayor importancia a la herida. No le dio tiempo y se acabó la noticia ahí. Ya, no le dio mayor importancia a la herida hasta que la tela blanca se volvió roja. Quiso conducir al hospital más cercano, pero el dolor del dedo le impidió manejar el volante. Prefirió morir de una forma teatral, disfrazado. Como Molière. ¿Molieron? Si Melier. Me pincha, sangro. ¿Era Melier? ¿Cómo era? No sé, da igual. ¿No era Molier? Un niño ha tenido que ser internado. Discusiones teatrales en Onda Mayor. Ha tenido que ser internado en un psiquiátrico tras haber perdido una partida jugando al Super Mario Bros. En la última pantalla. Al ver las palabras Game Over, el niño no pudo evitar ponerse a chillar y comenzó a jugar una y otra vez. Cuando llevaba 48 horas sin dormir ni comer, sus padres no supieron qué hacer y le internaron por loco. Por loco. Escenifiquemos. José, tú eres el niño y yo la máquina. Game over. ¡No! Hasta aquí la historia. Y se volvió loco. Un joven se suicida 4 veces antes de morir tras ver la película El nacimiento de una nación. No. Al borde de la locura declaró... ¿Será José? La vida es demasiado corta para ver esta película. Su familia ha denunciado a la productora del film por su muerte y ha ganado el juicio tras descubrir que el día de su estreno se produjo un suicidio masivo, sin motivo aparente. Mierdera film se llamaba. Buenas tardes y no piensen demasiado. Creo que Ángel hubiera muerto si en vez de Game Over hubiera puesto Gay Over. Explícalo, que esto lo escucha mi madre. Sabes que estoy colgado de tu radio, así que no me dejes de oír. Sabes que estoy en la hora idiota. Te envío secciones de lo más absurdo. Te envío los chistes más tontos del mundo. Te envío entrevistas con los más famosos y algunos contactos de los más babosos. Y con las noticias y el consultorio, la radionovela es nuestro accesorio. Óyenos, óyenos, jueves por la tarde en Onda Mayor. Óyenos, óyenos, jueves por la tarde en Onda Mayor. Darío. Bueno. Darío, yo así no puedo. Alex. No tengo escaleta, no tengo nada. Yo si no tengo guión, no puedo trabajar. Sin escaleta. Ah, ¿no te gusta más el guión? Me gusta sin guión, pero cuando estoy de mi urgo de la onda, a ver, controlando como Dios todos los designios de los idiotas. Darío, te pero lo así explico. No puedo. Sí, Alex sí. Necesita el guión para no seguirlo, pero en el momento en el que claro. No lo tiene, ya. No, pero es que se pierde. ¿Cómo quieres que haga un programa si no sé los ¿Cómo los quieres contenidos? Que quiero que me quiera, no me pues quiero, como quiero que me quiera. Vamos con intelectual. ¿Cómo quieres que te quiera ahora? Que es la mierda posmoderna. Nuestra invitada puede hablar si quiere en algún momento. Si nadie te conoce. Tengo miedo. Bueno, Alex. Vale, sí. Hacemos la nuestra invitada venía voluntariamente. La mierda chiquita, si quieres. Estoy atada a la silla. Es intelectual, ¿no? Y tengo una mordaza. Voluntariamente. Y me han tapado los ojos. Tiene pues... una mordaza, por eso está hablando. Ya, pero porque me la he bajado. Ah, yo quiero recordar. Con un agujerito. Yo quiero recordar. A mordiscos la rota. Saca la lengua. Que Darío quiere recordar. Recordar que si quieren llamar y entrar aquí en directo, tienen que hacerlo en el 915545. 490-50. ¿Por qué pone un número tan grande? Pon musiquita, por favor, que si no aparece todo muy... 490 o 400. Necesitamos un 20-30-20. Yo creo que así. Lo tienes que repetir el número, ¿eh? Sí. 91-5-54-54-00-90-50. Tan grande no, ¿eh? Sí. ¿Sí? Es el Nacho Vidal de los números. Es el Nacho Vidal. Le faltaba por decirlo a José. Yo sabía que le iba a decir. ¿Por qué? Ah, extensión 90-50, sí. Sino que... Ya lo ha dicho. Alex, ya lo dije. Vale, pero lo digo yo, lo repito otra vez, pero 90-50. Alex, ¿para 90, qué 50? ¿Quieres auriculares si no escuchas? Compré. Extensión 90-50, como Nacho Vidal. Bueno, pues... ¿Cómo sí que es la posmoderna? Pero hasta que no empiece la canción, ¡no se me callen! Bueno, boletín informativo de Onda Mayor. Boletín informativo de Onda Mayor. Los servicios secretos tienen localizados a los cooperantes. Si voy a decir que quién era, digo que puse. Pa. Me siento bien. En el cole maricón, porque yo leía Mortadelo y Filemón. Por tu me encanta esta canción. Quijote, por tu cumple Platón. Mierda posmoderna. A tu cara de la melón. Muerte de. ¿No es mierda posmoderna? Día en tu agujero a devorar, igual. De la seguido muerte de Alex. Poncio Pilato. Poncio Pilato ha muerto, que lo diga José. No, está estreñido. Pero es equivalente a la muerte. Presentamos a Alex Fernández y José Blanco. Lo recordarán de anteriores entregas como La última mierda que cagó Poncio Pilatos. Y Contactos. Y Contactos. Sí, efectivamente, aquí estamos. Las dos secciones se han fusionado. Contactos y La última mierda. No conocía esa fusión. Ay, el micro. Él es AOL y tú eres Time Warner. Se han fusionado las putas y la mierda. Se puede decir que estamos ante una práctica sexual escatológica. Puta mierda. Se puede decir que da asquete. Se puede decir que... Pero ¿por qué tenemos que hablar tú y yo? Que esto es monopolizar, oligopolizar. No, porque es una sección. Pero ellos también pueden hablar. Adelante. Estáis invitados. Hablamos. Pero no, ¿de qué? ¿Vais a presentar la sección? ¿De qué va? No, vamos a hacer la sección. Ah, ¿y cómo se hace esa sección? ¿Y bien? La estamos haciendo ya. Ah, es interactuar con todos. No, en realidad la sección es José y yo, pero si alguien se quiere unir a la mierda, les diremos. Pero que no. ¿Vais a hablar de algo en concreto? La mierda cada día más mierda. O sea, que es como cualquier trozo de la radio, pero poniéndole un nombre. Exacto. Claro. No. Ya lo he entendido. Vale. De hecho, ¿podemos pasar a la próxima? No, esta mierda postmoderna va a ser telepática. Ah, muy bien. De hecho, nos tenemos que callar todos, nos concentramos y José y yo hablamos telepáticamente. Sí, tú sube la música porque... ¡Qué mierda de ideas! Necesitamos un escape psicológico. Cada mierda es más mierda que la anterior. O sea, murió Poncio Pilato, no sé para qué. Sigo diciendo que no me oigo. A lo mejor son los cascos podridos, pero no me oigo. O si no, podemos hacer cine mudo. Radio muda. Ah, la próxima semana quizás traiga yo un mimo para que nos haga aquí una actuación. Atentos a los intertítulos. Podemos hacer radio blanco y negro. ¿Nuestra invitada puede hacer un striptease? ¡Ay, ay, ay! Tengo... Si me desatáis de la silla. Los striptease en radio funcionan muy bien. Oye, ¿por qué tenemos a la invitada aquí cuando siempre la tenemos en el cuarto de salir de ahí detrás? Es verdad. Siempre la tenemos en la caseta. Hoy la tenemos aquí atada. Total. Está aquí atada. Es que el armario se había roto la puerta, entonces podía huir. Yo, bueno, si me desatáis de la silla, prometo que me quito la ropa. Oyentes, ¿oyeron eso? ¿Vamos a hacer la sección freestyle o no? ¿Oyeron eso? ¿Vamos a hacer la sección freestyle? ¿Y empiezas tú? Vale. ¿Cuál era la noticia que te dije antes? No sé. Que no me acuerdo. Qué profunda, la sección. Bueno, me la estoy verdad. Quedando. Qué preparación. Pasemos a la siguiente sección. Tengo que decir de que la sección no sé. Es idea de Alex, ¿eh? O sea, yo no tengo nada. Pero es que el nombre está bien. Creo que la semana que viene habrá una muerte de una sección. Sí, el nombre está bien, pero como no hay nada detrás. O sea, el nombre. ¡Oh, qué chulo! Mierda postmoderna. ¿Y de qué va? No, nada. No lo he pensado aún. Bueno, pues acabamos mierda posmoderna, no tenemos tiempo. ¿Por qué? Lo siento, censurada. Hasta aquí mierda posmoderna. Intelectual. Intelectual. Cabrón. Yeah. Nuestra invitada está como... ¿Y ahora qué? Vaya puta mierda. Hola, idiota. Bueno, continuamos. Vale, sí, ahora la de José, que vamos. Se tiene que ir ya porque es un cagado de pacotilla. No, podemos hacer otra cosa. Las cosas de José, continuamos. No. Ay, José, tengo un chiste precioso. Tengo un chiste precioso. A ver, voy a daros el planning ahora. Tengo un chiste precioso. Podrías haberlo contado en mi época moderna. Ah, ¿tienes el chiste del día hoy? Sí, tengo un chiste del día. Si me pones la música, te lo cuento. Pues entonces no te lo... ¿Y qué música tenías tú en el chiste del día? La de los bongos. Ah, muy bien, venga. Una estupenda, bueno. Breathtaking. El chiste del día. Marta tiene un marcapasos. El chiste del día. Tiene que darle cuerda. Me encanta esa canción. Estoy cansada de oírla. La canción es por la invitada. Tengo un chiste de cosecha propia que se está expandiendo en el último mes. No lo digas. Lo voy a decir. No. A ver. Y creo que ¿por qué? Es de Se abre el telón. Porque se abre el telón y se ve a Hitler en un campo de concentración mirando a lo lejos, al horizonte, y volviendo la vista a los judíos. ¿Cómo se llama la película? Volviendo la vista. ¿Cómo se vuelve una vista? Dínoslo, José, dínoslo. A los judíos. Echando la cabeza para atrás. José, ¿cómo es? ¿Regreso al pasado? A matar. Risas enlatadas. Hasta aquí el chiste. Así es como termina el chiste del día. Esta es la mierda de canción que tiene Alex aquí para... Eso es lo que hace... Para... No. Cosa de José. Esto no es. Lógico, sí, es que haya la producción si tiene aquí cada mierda. Que bueno, somos ¿sabéis? Blade Runner. ¿Sabéis por qué? He visto cosas que jamás imaginaríais. Porque el César... Somos robots. El César impuso... ¡Ey! ¿Pero tú qué vienes aquí? ¿A quitarme el puesto o qué? No, yo voy a contar un chiste que es más absurdo que el tuyo. Pues uno y nada más, ¿eh? Vale, uno y nada más. Tengo el oligopolio mutante aquí. ¿Sabéis por qué el César mandó a todo el imperio que llevase chanclas? ¡Todo imperio! Y Alex también se lo mandó. ¿Sabéis por qué, chicos? ¿Por qué? ¿Por qué? ¡Porque era Julio! Tengo un chiste. José, ¿pero esto qué es? ¿El culto de la comedia? Estás fuera de peligro. Alex, estoy fuera de peligro. Pero vamos. Fuera de peligro. Camina, venga. Alex, esto es radio. A ver, no te Alex ven. Está intentando ¿no matar a Darío. Hay una insurrección en la cabina de Onda Mayor. Alex le pues fastidia. Alex, voy a dejar a Alex en la cabina. ¿Puede ser el programa más mierdero que hagamos? Nunca más. Sí. No, espera. ¡Páralo, Paul! Seguro que cuando lo digamos, Alex dirá... ¡Qué gran programa! ¡Páralo! Sí, A ver, os digo... ¡Mola! ¿Quién te paga? Advertimos. ¿Que pague el programa? Sí, es presagio de una gran mierda. Eso es una gran mierda. Eso es hablando de Alex. ¿Eso claro. o un orgasmo? A ver, tú, cállate la boca. No, Alex, de ti es eso, lo que hemos dicho. Mira, a ver, ¿qué pasa? Aquí, ¿qué es esto? Porque no entiendo nada. No, entiendo. ¿Qué es? Esto es más raro que Belén Esteban en Mira Quién Baila. Idiotas. A ver, os voy a dar el planning que yo tengo. Mi planning es, cállate, baja eso, bájalo. Para. Que ya está, venga, ¿qué quiere? Esa sección yo va... Yo que no oigo nada, estoy sin casco. Esa música va a ir a I-20. Y son I-10. Porque así tú lo digas, porque tú lo digas. Así que vamos a hacer la canción. Porque tú lo digas. Porque a mí me sale venga, de los... Venga, Alex, operación idiota. Vaya mierdero de programa. Ahora que estamos fuera de aire. El mierdero. ahora que no nadie nos oye. El mierdero, con Pablo Motos. Pablo Motos, le funciona. Podemos poner aquí dos moñigos que salgan de la mesa. Hola a todos y bienvenidos una vez más a Operación Idiota. Esta sección en la que dedicamos a destrozar todas las canciones que pasen por nuestras bocas. Si Ares me baja la música, podré seguir hablando. Baja la música. Ay, un hoy día vamos muy a cantar. Hoy vamos a cantar esta canción de Concha Velasco, porque ahora está muy de moda la Velasco por un premio que le han dado, que se va a retirar. Y en memoria de esta gran actriz, vamos a cantar esta canción que es La Chica de Ye. Si no nos oye, no falta que grite. Un día que Alex, como hoy, pasó de nosotros y Darío intentaba hablar más alto por encima de la música. Era como... ¿De quién dijiste que era, Darío? Está en la carpeta, nueva carpeta. ¿De quién dijiste que era? De Concha Velasco. ¿Puedes? ¿Y por qué pone Marta Sánchez? Porque está mal. Bueno, porque ponla. Está remasterizada. Porque Concha Velasco la chica Yeye. Sí, Yeye, Yeye, ya. Alex. Alex. Sí, estamos en ello. Que pares una. Estás, quete. Bueno, ya os pregunto. Habla ahora. Es la única persona a la que ha hecho caso en años. Os pregunto. ¿De qué os vais a disfrutar? No funciona, chicos. Se ha trabado todo. ¿Pero estamos en Operación Idiota? Aquí. Sí, pues que ponga la canción ya. Ven aquí. Darío, vuelve a dirección. Es que ¿para qué quieres meterte en la cabina si no sabes lo que quieres hacer? Que ya. Que dice que ya sabe. Dios vamos mío. Diciendo que nos disfrazamos. Ah, no. Pues Yeye, con la colaboración de nuestra invitada. ¿Qué te quiere de verdad? No te quieres enterar. No te quieres enterar. Yeye, que no de verdad. Yeye, me has perdido. Y vendrás a pedirme de rodillas un poquito de amor, pero no te lo daré. Yeye, porque no te quiero ver. Yeye, porque tú no haces caso ni te apiadas de mi pobre corazón. Búscate una chica yeye, que tenga mucho ritmo y que cante en inglés. Que tenga el pelo alborotado y las medias de color. Una chica yeye, una chica yeye, que te comprenda como yo. ¿Dónde quieres enterar? Yeye, que te quiero de verdad. Yeye. Y vendrás a pedirme y a rogarme y vendrás como siempre a suplicarme. Que sea tu chica, yeye. Que sea tu chica, yeye. Que sea tu chica, yeye. Que sea tu chica, yeye. Te quiero de verdad. Yeye, yeye, yeye. Una chica yeye, que tenga mucho ritmo y que cante en inglés, que tenga el pelo alborotado y las medias de color. Una chica yeye, una chica yeye, que te comprenda como yo. No te quieres enterar, yeye, que te quiero de verdad, yeye, yeye. Y vendrás a pedirme, a rogarme, y vendrás como siempre a suplicarme. Que sea tu chica, yeye. Que sea tu chica, yeye. Que sea tu chica, yeye. Que sea tu chica. Hasta el final, donde aguanta. Yeah, yeah. Tu chica, yeye. Tu chica, yeye. Tu chica, yeye. Eso me quedé anonadado. Eso lo he puesto ya porque... Esa era de... Eres tú, wow, ¿no? Yo no sé cómo he cantado porque así no me oigo nada. Días. Yo tampoco. Yo así tampoco. Me gusta mucho esta sección. Ay, a nosotros también. Pues cómpratela. Humphrey. ¿Humphrey me llama? La tenemos en la FNAC. Pues me llama. ¿Tú, tío tapón? Me llama Humphrey. ¿Tú crees la canción? Bueno, hasta aquí Operación Idiota. Recuerdo que los que quieran llamar a la hora idiota lo pueden hacer en el 915. ¿Pero qué? ¿Que se ha muerto alguien o qué? 009050. Según mis noticias, o mandarnos un correo a horaidiota@hotmail.com. ¿Pero esto qué es? ¿Hablar por hablar con esta música? Sí. A veces, cuando miro las olas, veo en tu rostro una extraños. Mirada, una luz de sombra. Yo quiero saber por qué nos pusieron esta música. ¿Qué pienso? Todavía no lo he entendido, pero... La me lo estoy inventando, para que veas mi capacidad poética. Sí, yo te veo y me está gustando. Yo la conozco ya. A la capacidad poética. Vale, vamos ahora con la sesión de José, ¿vale? Sí. José, todo tuyo. No. Parecía Mediterráneo. No, Mediterráneo es... La, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la. Menos flamenco, pero... Las cosas de José. Es una gran careta, pero no hace falta que la repitas 70 veces. Venga, ya puedes hablar. Esta canción sale en El Nacimiento de una Nación. De 1915. Sí. Y en Apocalipsis Now. Bueno, El Nacimiento de una Nación, de eso venía a hablar. Cállate ya, baja esa música, ya tengo hasta en la sopa. Que yo no la oigo. Pues bájala. Pues no, pero... entonces, ¿qué manda que la subas o no? Si no hace falta que la oigas tú. Vamos a ver. Por partes. Yes. Alex. ¡Sí! Para ya. Corría el año 1914. Corría el año 1914. Y a un hombrecillo. Y a un hombrecillo. Esto se supone que lo tendría que hacer Ángel en francés, pero bueno. Ah, vale. Y baja la música ya. Y un hombrecillo. No lo voy a hacer. Apaga el YouTube. Un hombrecillo. No me voy a subyugar. No me voy a subyugar. A otro bajito gallego con bigote. Corría el año 1914 y a un hombrecillo llamado David Griffith. David. Va y se le ocurre hacer una mierda de película de 3 horas sobre la guerra de secesión norteamericana, sobre dos familias, que es un asquete. Y yo me puse ayer a verla y sufrí. Y vosotros la habéis visto. ¿Qué os pareció? Hola, me llamo José. Ronald Opiniones, Darío. Y muda. Espacio publicitario. A mí me pareció una gran película, por la extensión. David Griffith. Pero una mierda. 1915. Invitada. Yo es que hay una parte que me he dicho que está muy bien, pero yo la parte de la guerra, media hora de guerra, me dormí. A mí me dijeron, está muy bien, pero yo creo que me equivoqué de DVD o algo y lo puse mal. Marta. Yo la vi partida, entonces fueron como 2 películas y... Mal partida. José. Yo me quedo rollito gaviota. ¿Qué José. Tal? ¿Cómo te quedas? José. Yo me quedo rollito gaviota. No fue tan dura, hay cosas peores. José, ¿y tú, Ángel? Yo es que como la vimos en Fast Forward, la mitad de la película... Fue un poco más dinámica, pero aún así. En FF, para José, yo creo... que no entiende. FF por para 2. Los de la LOGSE, sí. FF. José, 2X. Yo creo que tú es que la viste por la cara B del CD. Yo, no, o sea, a mí me dio asquete. Y este David Griffith me da ya grima. porque me puse a verla y la puse en el ordenador y me saltó el antivirus. Y yo dije, ¿pero qué es esto? Ahí hay algo. Aquí ahí pasa hay algo. Yo raro. Estoy un poco indignado. ¿Qué está jugando? Ay, es histórica, histórica. El lenguaje cinematográfico. Tu puta madre, hijo de puta. Es una película que es apasionante. Puede ser como El Quijote. Hay que verla. Pero fundamental para la historia de la cinematografía americana. Desde aquí, aprovechando esa historicidad de la película... Que entonces, decir, ¿se la recomiendas a tu peor enemigo? En efecto. O sea, en efecto, Mike. Y sobre todo, si ve bien, le salta la miopía de repente. Hace clic. Le hace un clic. Le saltan los ojos. Cuando llevas una hora y media de película, te hacen los ojos clic. Yo y quiero... Y cuando ves el tiempo que llevas visto de película, dices, Dios mío, no puede ser. Te quieres suicidar. Y todo lo que te queda, lo que me te mola queda. Mirar al DVD y poner el tiempo y que salgan 2:08 y te quede una hora para verla. Y es fantástico. Y otra cosa, a ver si los extendidos... Bueno, vamos a hablar de la sinopsis de la película. Hablan de esta película. Va de dos familias que se ven enfrentadas en la guerra de secesión. Y a mí me la pela todo. Y además es racista. Entonces, es una película educativa sobre cómo matar negros y ser alabado por ello. Y sí. Griffith decía que él era progresista y se mosqueó un poco cuando le dijeron que, a ver, que esa película, que los negros no eran tan malos. Bueno, tengo que decir que hay dos escenas de la película que las censuraron, porque censuraron una escena que salían los negros violando a mujeres blancas y la censuraron. Y censuraron... No cabían en la pantalla. Solo salen persiguiéndolas. Porque en ese tiempo se sabía era racista. Y luego censuraron una escena... No habían desarrollado el panorámico todavía. Que la solución era deportar a los negros a África. Y eso también lo censuraron. Bueno, pues ya os podéis imaginar el tipo de película que es. Porque estoy ya harto de películas mierderas así. Y me voy a volver ya loco. Y ya no puedo aguantar más. José, te comprendo. Es que tranquilo. Quería hacer una performance de volverme tranquilo, loco, José, el día no los extrañidos te llaman para que hables de... Te llamo por el móvil. Haz que te llame por el móvil. Vale. Eso siempre funciona. Es que como me habéis jodido la performance, porque yo en este momento iba a hacer una performance de volverme loco con Griffith, entonces para aprovechar y que dijeran, no, sí, pero es que irse a su casa porque tiene Darío que irse antes hoy. Darío se ha sentado aquí y ha dicho, es que luego se va. Ese niño llorando toda la mierda. Por atrás. Y toda la mierda. Es que es la cabina, ¿eh? Entonces ya estoy harto de vosotros. No, pero yo estoy harto de ti. Y hasta ¿de qué íbamos a hablar hoy? ¿Quién era el protagonista hoy en tu sección? Griffith. No sé, Doraemon. Pues deberías saber lo que... ¿Pero esto qué es? ¿Qué miedo? ¿Qué has puesto? Esto parece canción. Estoy harto de vosotros ya. De los otros. Es la niña de los artistas. Venga, va, vamos con las entrevistas. Va. No. Paso, ala. Pero, que como no me habéis dejado volverme loco, ya os quedáis. Ala. Yo quiero felicitar, como siempre. ¿Quién felicita en este programa? Adiós, José. Se me está poniendo los pelos José. De punta de escalofríos de esta canción. Cuando quieras, Alex. ¡Hijo de puta, Griffith! Luego nos vemos, John Travolta. ¡Campo! José, ¿vas a seguir lo de que te has vuelto loco ya? ¡Cabrón, hijo de puta! ¿Va a acompañarme a alguien? Si ¡no, José, se nos va, José! Se nos va, no me muero. Sí, para se cuando va al lado de la locura. Me voy un rato, pero... Para cuando se te pase la enajenación transitoria a las 9:45 en Sol. ¿Te vas a suicidar? ¡Puta! Ángel, si queréis que nos acabo de cometer un error, como la gente le dé por ir a matarnos no, en ese punto y a esa hora. De verdad, como mira, a Canalejas. Este programa es el más mierdero que hemos hecho hasta la fecha. Pero porque vino Marta. Y entonces ya... No, es que quiere decir que... ¡Ya, has dicho el nombre! ¿Por qué? Marta Recio, digo. ¡Oye, Darío! Recio, en efecto, de las noticias. Así ¿por que qué no lo dice? Porque nuestra pero invitada no, decir no que se que llama que Marta. Haya venido, no quiero decir que nuestra invitada haya venido y sea mierda, sino que porque nuestra invitada ha venido, nosotros... Hemos mierdeado. La ley de... Para que de ya quede este mejor. Señor, que, la ley de Murphy. Que no sé cómo se llama, pero que lo dijo muy bien. La ley de cuando Murphy. Viene, te sale mal. ¿Quieres tener a Griffith en tu móvil? Que si te has acordado, te va a caer por la mantequilla. Ahí podemos está, avanzar una la ley entre ¿ves? Era muy sencillo. Bueno, ahí os dejo, mierdero. Luego te veo, John. Eres un fantasma criticando por la palabra. Coto a las entrevistas. Mentira y realidad. Ya nadie te quiere porque sale por la tele vacilando. Forma de actuar. Eres un fantasma criticando por la parda. Bueno, hola a todos, queridos oyentes. Me manifiesto una vez más desde mi sección Coto a las entrevistas. Hoy tenemos una gran renovación. Hasta luego. ¿Qué ha sido eso? Aparte de esta actitud tan posmoderna de nuestro compañero José, tenemos una gran renovación formal. ¿Por qué? Porque hoy no vamos a tener a un personaje famoso, o al menos todavía. Y yo... ¡Vete ya! ¡Ay, famoso! Y yo voy a estar aquí hoy y voy a ser el entrevistador con la colaboración de... ¡Ya vale, José, vete! No te quieres ir, José. ¡Hasta luego! No tiene gracia porque esto es radio, no es audiovisual. Si lo estuvierais viendo, de verdad. Bueno, voy a tener que traer otra vez a Carla... ¿A Carla? No se a quiere Carmen, ir. Voy a tener que traer a Carmen Lomana otra vez para que os ponga firmes. Lomano. Bájame un poquito la música, por favor. Ahora no. Oye, que yo el otro día comí con Carmen Lomana a su casa, que me invitó, ¿se acuerdan? Aquí en el programa. Una casa. Vale, bueno, ahí y lo dejo. Sin más dilación o dilatación, no, como diría entrar. Alex, sí. Presentamos a nuestra invitada. La única, redobles. Por favor. La gran. La inigualable. ¿Qué le pongo? Marta Gandú. Hola, hola idiotas, ¿qué tal estáis? No tiene mucho sentido porque he hablado ya antes, pero bueno. Pero no sabía quién era. Ya, pero era una voz así como sensual. Era una campaña teaser. No sabía quién era. Nombre, era una voz sensual, Nombre artístico, Muarza Yeye. Muarza Yeye. Era una campaña teaser hasta ahora. Ah, ese es el nombre artístico. No, ese es el puto nombre de Twenty. Ah, por eso. Otra cosa. Ahora te van a buscar. Nunca los lo oyentes, he entendido. Uy, porque como tenéis tantos oyentes. Te arrepentirás. Sí, sí. Nuestras madres que no tienen de hecho. Twenty. Bien, y pop-pop. Cámbiame de sitio, que voy a hacer una entrevista en plan a la Rosa. No. Cercana. Por favor. Si quieres, contacta. ¿Lo dices en serio? Sí. Ah, sí, no. Marta se cambia el sitio y cambia todo. Es que su auricular no funciona. Dime, Ana Rosa, ¿qué me quieres preguntar hoy? Oye, Ángel, que esta silla es muy baja y no llego a la mesa. Ya estoy, lo siento a los oyentes por las molestias que haya podido causar, pero yo quería hacer una entrevista así íntima, de cerca, formal, en plan Ana Rosa, que es mi ídolo. ¿Qué pasa, que somos negros? En la línea de Griffith y de Ana Rosa. Y ahí lo dejo para quien lo quiera pillar. Bueno, Marta Gandul. Un placer. Lo de Gandul te lo puedes ahorrar, ¿sabes? Un placer tenerte con nosotros. Ay, pues muchísimas gracias por invitarme. ¡Gandul! Ese apellido, supongo que te habrá traído a lo largo de tu vida alguna que otra broma, ¿verdad? Sí. Pues. A mí me cantaban lo de ganduleando, ganduleando, surtido cuetara, ganduleando. Muy bien, eso está relacionado con su actividad profesional. Sí, la verdad. Y más allá de esto, ¿qué tiene Marta de Gandul o de Gandula? ¿Y qué tiene Gandul de Marta? Ay, me he perdido. ¿Qué tiene Marta de Gandul? Yo nada, si yo trabajo mucho. Eres una persona trabajadora. Muy aplicada. ¿Te consideras una mujer trabajadora, una mujer emprendedora? Si yo he estado en mi casa, que me invitasteis aquí, y yo he estado trabajando para traeros una sorpresa hoy. Lo sé. Pero, amiga, no vaticines, no adelantes con acontecimientos, porque tenemos una gran sorpresa reservada para nuestros oyentes y para nuestros compañeros de La Hora Idiota. Equipo de producción, realización... cámaras. Público aquí. Cámara, acción. Las señoras mayores que vienen a por el bocata aquí de público. un abrazo a mi niño, a mi nieto. Efectivamente, Marta tiene un marcapasos. Bueno, cuéntanos algo de la vida. Trayectoria profesional, sabemos que has sido cantante. Sí, fui cantante a los 4 años en el metro, que me puse a llorar y me echaron del metro, ¿vale? Y desde ese momento... tengo prohibida la entrada a todas las discográficas de España. Luego ya más adelante me compré un hámster y le canto a él. Lo que pasa es que cuando empiezo a cantar no para de montar la rueda, de esto que empiezan a girar y girar. Y yo creo que se está volviendo un poco loco. Y no sé. Bueno, avisaremos al veterinario de Onda Mayor, no te preocupes. Alex, tengo entendido que quiere conocer al hámster. Darío quiere comunicarnos algo. Es no, que nada, no. Alex nos ha dicho hoy... que la idea de meterse un hámster por el culo la ve un poco atractiva. Ah, es verdad. Y cuéntanos, amiga. Yo no. Dije que era una tendencia que se ha puesto de moda entre los homosexuales. ¿Alguna vez te meterías un hámster por el culo, querida? Pues no, la verdad es que querida. No. Pero entonces eres una mujer cerrada a los nuevos tiempos, a las yo nuevas sí, tendencias. Yo soy súper cerrada. O sea, por el culo a mí no me mete nada. ¿Y tú? Por detrás. Entonces tienes una sexualidad muy poco abierta. Pues vale. ¿Quieres hablar de tu sexualidad? O sea, yo no quiero meterme animales pequeñitos por el culo, ¿sabes? Si son grandes es otro tema ya, ¿no? ¿Quieres hablar de tu sexualidad? Pues... Oye, hoy era una exclusiva. A ver, esto es una entrevista. ¿Cuál es la sexualidad de Darío? Hoy vamos a hablar de la virginidad. Pero como siempre, José, se jodieron. Pregúntame lo que quieras, yo te respondo. Muy bien. Vamos a ir en este plano que estamos hablando de mujer emprendedora, de mujer trabajadora, de mujer muy organizada, me consta. De mujer sexual. Gracias. Te quiero preguntar, En un plano de reflexión, más allá de todo esto, ¿En qué postura te encuentras tú frente al trabajo de la mujer, frente al desarrollo del feminismo? ¿Eres una mujer feminista? ¿Eres una mujer emprendedora, avanzada? Yo sí. Yo, por ejemplo, creo, y hago un llamamiento aquí, a que todas las mujeres que tengan novio, ni se les ocurra hacer comidas, limpiar platos. ¿Hacer comidas no? Me parece fatal. A ver, yo hago comidas y limpio platos, pero completamente 50-50. Hacer comidas se refiere a gastronomía. Claro. Una cosa de medio, no. Hace de... comidas, pero no sabe cocinar. Eso no. Una cosa que ni ella todo, ni el otro todo tampoco, Una cosa medio. ¿Eres una buena cocinera? Sí, yo cocino. Bueno, es que en la universidad, claro, solo llevo ensaladas. Y cuando llevo, ¿no? Pero luego en mi casa, pues hago cosas. ¿Y te viene de familia? ¿Lo de hacer comidas? Sí. ¿A qué? De platos, ¿no? ¿Te gusta hacer comidas? A mí me gusta. Es que me compra una Thermomix. Bueno, se la compra mi madre. Y estamos ahí con la Thermomix, ahí, haciendo bizcochos día a día. Bien, tu vida sentimental me consta que ahora está asentada. Sí. ¿Estás feliz? Sí. ¿Estás feliz? ¿Estás contenta? Sí, estoy bien. ¿Cómo percibes tú el amor? El amor. ¿Es un concepto espiritual? ¿El más profundo, el más allá de acá? Yo es que no podría estar sin amor. Tengo auriculares. ¿Crees en el amor? Felicidades. Por encima de todo, el amor por encima de todo. Qué molar, Gus. Bien. Se está poniendo muy íntimo esto, ¿no? Es que soy como Jesús Quintero, me falta el cigarro. Antes eras como Ana esta. Sí, Ana Rosa, pero empezaba como Ana Rosa y he evolucionado hasta Jesús Quintero. Es que es un Digimon de estos que se... Sí. Ah, DJ evolucionado ahora. Claro. Y ahora ya está el niño llorando otra vez. Niño, calla. Y he evolucionado hasta Jesús Quintero con su cigarro. ¿Ese niño es tuyo? No, me consta que el niño no es de ella. ¿Tienes proyectos de futuro? Bueno, entonces, llegados a este punto... Vamos a... Es hora ya, Alex nos está poniendo una música que sirve de preámbulo para esta sorpresa tan bonita, tan grata, tan agradable que ha traído nuestra compañera Marta, nuestra amiga invitada y entrevistada. Su regalo personal es una canción que quiere hacer para Laura Idiota como, digamos, una contribución sentimental con la que... ¡Qué bonito! Con la que dedicarnos unas palabritas a los idiotas. Le agradecemos enormemente que haya venido hoy a la radio, que nos haya concedido esta mini entrevista tan profunda y con algunas preguntas personales, y sobre todo que venga a cantar aquí en directo. Y muchas gracias por la canción, que nos ha emocionado. Y componga la canción para nosotros. Este es el momento en el que vamos a escuchar en primicia todos, oyentes, compañeros, cámara, realizador. Estoy nerviosa ya con la presentación. Esta canción en directo. Nadie había hecho antes nada tan grande y tan monumental para nosotros en general. Que la canción lleva por nombre Unos Idiotas Geniales. ¿Ah, sí? Y interpretada por Marta. Adelante. Un pan frío, salamu, salamu, salamu, na na na na, salamu, salamu, salamu. José María, tío ironías, Alex Fernández, un tío elegante. Presidente 2020, estrellita, dos besitos, encantada de conocerte. Ángel Cotto, un tío muy roto, pa' hacer juego con la novia mal partida, vaya coña. Idiota en el plato. ¿Idiotas? Sí, idiotas, sí son idiotas. Sí, idiotas, sí son idiotas. Y su ciudad tiene que acabar en In, Berlín, Dublín, Tallín. La la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la no acaba toda la función. ¡Canario! Si idiotas, si son idiotas, si su ciudad tiene que acabar en In, Berlín, Dublín, Tallinn, son idiotas. Unos idiotas geniales. ¡Bravo! ¡Uy, qué momento tan emotivo! Un aplauso. Alex está llorando detrás de la cabina, que lo sepáis. Se me está cayendo la lagrimilla. Me encanta esta canción. Es que es... Me he emocionado. Si quieres llevar unas idiotas geniales en tu móvil, podemos hacer politono. Es el sumum del... Bueno, compañera, ¿te has quedado con ganas de decir algo, de hablar de algo? ¿Cómo has compuesto esta canción? Pensé que me iba a poner más nerviosa, pero ¿cuál no fue la inspiración para componer? Pues nosotros. Tengo que decir que la canción en sí misma es muy idiota. Ha sabido captar nuestro espíritu. Sí. Me vino la idiotez a la cabeza y dije, buah, este es el momento, ¿no? De tanto reunirte con nosotros, ha aflorado en ti. Sí, sobre todo de ti, que se me pega. ¿Y cuánto tiempo tardaste en hacer eso? No, eso es bueno. Mira, lo pone aquí. 2 días. 7 y 8 de febrero de 2010. Bueno, te lo agradecemos enormemente. Y, si es que es una mierdecilla de canción, lo sabéis, lo podéis decir, ¿eh? No. Está muy bien. Está mucho más preparada que muchos de nuestro programa. Sí. Te lo agradecemos enormemente. Y con este recuerdo dulce, despedimos esta semana Coto a las entrevistas, recordando que nuestra compañera se queda con nosotros durante todo el programa para que puedas intervenir en cualquier momento que crees necesario o que te apetezca. ¿Cómo lo y ha ahora hecho? Ángel ahora y Marta vuelven a cambiar sus sitios. Marta Recio. If I was a flower growing wild and free, all I'd want is you to be my sweet honeybee. And if I was a tree growing tall and green, all I'd want is you to shade me and be my leaves. Analista de medio pelo. Take me by the hand and stand by my side. All I want is you, will you stay with me? Hold me in your arms and sway me like the sea. Vale. Bueno, tengo que coger aire porque Alex ha tenido la feliz idea de que haga mis dos secciones seguidas hoy, así que nada. Bueno, bienvenidos una semana más a la segunda entrega de Analista de Medio Pelo. Pelo. Ya comenté el otro día para presentar la sección que, dado que todos los programas molones tienen la sección de análisis de medios, yo incluyo en nuestra... Por favor, así que me concentro, ¿eh? En nuestro programa de radio, una sección de análisis de medios. Pero, como no tenemos recursos, voy a hacer un análisis de medios que nunca ha hecho nadie, más original. La semana pasada me salí al jardín y conectamos desde fuera para analizar el medio. Lluvioso, por cierto. Bien, pues hoy analizaré otro medio. Para ello, me voy a la pizarra del aula de matemáticas de Onda Mayor. Cuidado que la tiza allí es muy mala, ¿eh? La tiza engancha. ¿Del aula de qué? Te la metes por la nariz y no veas tú con la con, niño. Pero ¿por qué tenemos que hacer pasos si ya se fue? Porque ya no se ha ido. O sea, quiero decir, ya se ha ido. ¡Ángel! ¿Dónde estás? Hola, compañeros. Conectamos en directo desde el aula de matemáticas de Onda Mayor. Sí, Marta. Sí. 1 + 1 = 2. ¿Qué tecnología? Me encuentro en la pizarra y ahora mismo vamos a pasar a comentar el segundo medio de este programa. Ahora mismo me gustaría que supieras dónde me encuentro porque estoy al filo de lo imposible. Me encuentro en la barra de fracción entre el numerador y el denominador. Por encima de mí tengo un 1 y por debajo tengo un 2, con lo cual soy... ¡un medio! Ángel, cada día nos sorprende más. Y hasta aquí. Y hasta aquí el análisis del segundo medio. Muy bien. De la sección. ¡Bravo! Vuelvo a los estudios, devuelvo la conexión a los estudios centrales de Onda Mayor. Vuelve. Y en lo que vuelve, yo es que estoy obstinado, ¿eh? O sea, para Ángel le damos los inalámbricos y todo, y yo no puedo salir de este puto estudio. ¿Qué, yo? Vamos. Aquí está muy claro quiénes son los preferidos, ¿eh? Yo no quiero decir nada. He vuelto. Darío ha dicho puto, lo he oído. Por el pasillo. ¿Cómo puede ser que en el mundo entero, en lo que es el mundo entero, no haya contacto? Contacto. Alex, un consejo. No hay contacto. Abandona la sección de contactos porque no te va a llevar por ningún sitio. Y abandona la de mierda posmoderna, sobre todo. Deja la radio. No. Vete del colegio mayor. Y abandona vete la por España. Y abandona la técnica. Me voy si no me echan abandona antes. Abandona este mundo. Vete de España. Sí. Exíliate. Si no me echan antes por su culpa. No digo nada. Sí, estamos peleados con el colegio mayor. Una cosa, hemos hecho el consultorio. Todos los programas que no son en pues. ¿Hay consultorio? Sí. Venga. Si te parece. Venga. A verlo, haylo. Ahora, tener algo dentro no tiene. Pero bueno, si lo quieres. Si da querés, igual, es como total, la sección de la mierda postmoderna. Mete la sintonía. Que algo sale, ¿no? Algo sale. ¡Ay! ¡No tengo mi voz! ¡El consultorio! ¡Wiki! Con Darío. Oye, estoy muy triste. ¿Por qué, Darío? Yo también estoy muy triste. Ponme la música. Sácame esta mierda. No tengo. Sácame esta mierda. Darío, Ale, Darío. Ángel, ponme la 6. La siguiente, la que viene después. No sé cuál es, qué número. Vale. Está el 5 y luego el 6. Y repito, sácame esta mierda. Pero no, Ale, Díaz, por favor. Díaz, 2010. Pero me la baja, Darío, por favor. Díaz, poma Darío. Sácame esta mierda. ¿Cómo quieres sacarla? ¿Con tenazas? La Poncio Pilato. Supositorio es Robbie de glicerina. Es que yo de esta radio yo voy de mal en peor. Todo ¿eh? Tan triste, tantas canciones. En esta radio así. Voy de mal en peor. Mira, José, que era el que me hacía mi voz, se me va. Me echan la sección a lo último. De verdad. No me mandan correo. Que no tenemos correo. ¿Qué mi joder? Madre está muy ocupada ahora. ¿Qué hago en esta sección? Se lo tiene tan creído que está llorando ya. Suicídate, es la mejor solución. Ángel siempre pero me lo dice. Me suicido. Como el que llamó aquella vez. Ay, el que llamó en nuestros tiempos. ¿Qué pasó? Sí, que tenía la novia en la bañera y estaba un poco verde. No era ese. Era el que no. Ah, que no sabía cómo suicidarse. Su padre no le dejaba. Que no quería pegarse un tiro porque se volaba la funda de la pared. Su padre decía que así ensuciaba la pared. El programa del baño yo lo vi. Era. O sea, yo lo escuché. Ese fue el primero. Fue el primer programa. Hace tiempos aquellos, ¿os acordáis, chicos? Este que mi novia hace 4 horas que no sale del baño, ¿no? Algo así. Sí, ese era el primero. Pero chicos, aquellos tiempos, cuando el cielo era azul, la hierba verde y el sol. O sea, hoy es un recordatorio de. En anteriores consultorios. Cuando llamó el chico aquel, ¿se acuerdan? De que dice que no se podía tirar porque tenía vértigo. Tampoco se metía un tiro en la boca porque se le saltaban las fundas de las muelas. Bueno, pero. Vas a recordar cervical. Otros programas como sí. Hace la serie ay, de televisión. Y el de la sandwichera, la mujer de la sandwichera. Que metió un CD y estalló todo. Se incendió todo el bloque. Que metió el CD de la tostadora. Y el día anterior que nos llamó ese hombre que nos dijo felicidades a la hora idiota. Sí, este es hombre sin nombre. Es que la canción hace recordar estos momentos. El Darío, día anterior que llamó un hombre cuando estábamos haz en la sección canción. Y no recuerdes para rellenar. Pues vale. Te veo venir. Silencio. Felicidades a mi abuela que cumplió ayer. Ya, he acabado mi sección. A Polonia. Pero eso también lo hiciste otro programa. Es que yo soy el que felicito. Tú, yo soy el que felicito. Tus recursos son un poco limitados. No. Es que yo soy el que digo... y el que felicito. Ah, vale. Y José es el que matiza. Y el que dice... es esto. Y José es el que matiza. Ah, lo de... ¿Puedo matizar aquí una cosa? Aquí cada uno tiene su rol. Sí, cada uno tiene su rol. Y yo soy el que hablo siempre. Y Ale es el que va poniendo canciones cuando no van. Esa es Ale. Pretty Woman, sobre todo. ¡Oh, voy a ponerla! El mío es un abrazo, Chimo. ¡Un abrazo, Chimo! Que bueno, Alex tiene tal obsesión por Pretty Woman que también van a hacer la investigación sobre Pretty Woman. Sí, Dios. Una investigación que hay que hacer. La influencia de Pretty Woman en la sociedad moderna. Sí. En Alex. Porque pues la sociedad es muy global. Ángel, es que centrarte en un sujeto. Recuerda nuestro blog. sí. Visítenos en www.glogspot. Alex, busca la cuña de las brujas y la pones. La tengo, Pretty Woman. Vale, www.horaidiota.blogspot.com. Ah, una cosa, tengo que anunciar que tenemos Facebook. Así que todos los que oigan este podcast, porque en directo creo que no hay nadie. Podcast. Bien. Todos los que oigan este chisme, que tenemos Facebook. Así que si quieren enterarse de todo lo que va pasando a la hora idiota, de cuando hacemos los programas, de cuando a Alex lo tiramos de la radio y todas esas cosas, pues. Es La Hora Idiota, lo buscan en Facebook y se hacen admiradores de La Hora Idiota. Porque podemos nosotros publicar un anuncio en Facebook, pero como no tenemos dinero, no vamos a publicar nada. Así que búsquennos si quieren. Vale, y un momento, yo quiero decir una cosa. Se sacó un pelo de la lengua. Pelo. Ángel, un chico con pelos en la lengua. Yo, que no hagas publicidad a tu programa, pelo, siempre con la publicidad. Con pelo, sin pelo. ¿Pero qué dices? Bueno, yo quería decir una cosa. ¿De dónde ha salido ese pelo? Quería decir una cosa. ¡Del hámster! ¡Quiero decir una jodida cosa! ¡Mikey! ¡Es que nadie me va a dejar, pequeño Mike! ¡Dime, Jimmy! Bien. Acaba de escupir el micrófono. Quiero decir una cosa en la sección de Darío antes de que Alex nos ponga la cuña de las brujas, que ya veréis que es muy divertida. Que por problemas... No encontramos ni un cadáver de esos chinos de mierda. Vale, seguimos. Eso no era lo que quería decir. Vale. Que... sí, ya. Eso si lo cambias en vez de chinos por negros puede parecer el nacimiento de una nación. Vale, que por problemas de logística... ¡Viva el vino! ¡Viva el vino! ¡Que tampoco es eso! Por problemas de... Y encima Pretty Woman está a todo volumen. ¡Baja esa mierda! Por problemas... las putas. Por problemas de logística, programa tampoco vamos a poder emitir el nuevo capítulo de la segunda temporada de Pobre Idiota. Y tenemos a la enfermera aquí. Y tenemos a la enfermera. Pero, pues eso, la vida es difícil, ardua y en ocasiones veo muertos. Y otro día será mejor. Pero no va a volver, aunque yo vea muertos, no va a volver Don Eduardo. Me acabo de comer el pelo de Ángel, que me lo pasó. Sale volando. Y como anécdota contaré que esta mañana mientras iba a la uni me ha cagado un pájaro en la cabeza. Yeah. Ah, y me ha hecho a mí limpiárselo, claro. Con un cleanes que tenía granos explotados en la frente. ¡Que no! Tenía lomo. Ah, verdad, tenía lomo de la tostada de esta mañana. ¿Eso no sería una paloma? Pues, sí, podría ser una paloma. Paloma, ¿dónde? Pero estaba estreñida. Yo creo que igual era la última mierda de Poncio Pilato. Si vas a poner mierdas, ponlas cuando estemos callados y ponémonos ahí. Esto ha sido un lazo porque vengo de Honduras. La prensa dará cuenta de ello. Vale, pues eso ha sido un lapsus porque vengo de Honduras. Vale, que pero no os preocupéis porque tenéis toda la primera temporada de Pobre Idiota en el blog. Hemos subido el segundo capítulo. Que Darío ya ha subido el segundo capítulo. Que Darío ya ha subido el segundo capítulo. O en la snack por 5.95. Eso es. Ay, yo quiero felicitar. Segundo capítulo. Y en breve, en el próximo programa, esperemos, vamos a empezar ya la segunda temporada de Pobre Idiota, que de verdad que está. Tenemos comprado los derechos, está muy interesante. Recordad que viene dirigida por Pedro Almodóvar, como nos vaticinó en aquel programa. No, pero eso fue un capítulo, ¿no? Un capítulo, sí, pero bueno, es pues el un primero, capítulo ya primero. Ya total. Yo aconsejo que se escuchen los de la anterior temporada porque si no ya no se van a acordar de nada. Una cosa, que digo yo, que Marta acaba de preguntar si tenemos un segundo capítulo. Vamos ya por el 8. ¿Algún incentivo, Marta? Pero pensaba que segundo de la segunda temporada y decía yo, pero si no tenemos ni el primero, ¿no? Tenemos el 8 que es el primero de la segunda temporada, pero todavía no está, no lo tenemos físicamente. Y queremos recordar también que tenemos una página anexa a nuestro blog. Que vamos a poner todas las canciones de Operación Idiota y también pondremos la canción que nos ha dedicado nuestra querida Marta G. Sí. Moarsa Yeye. Marta G. Me podéis llamar Yeye si queréis. Yeye. Ay, yo como Yeye. La chica Yeye. Mira, hoy lo tenemos todo. La chica Yeye. Es que pensaba que había sido aposta, pero luego he dicho que luego ya he visto que era el azar, ¿no? Era aposta, era por ti. Sí, nos acordamos del 10. ¡Dios! Ahí están las brujas de Salem bailando en su aquelarre. ¡Oh, Winnie! ¿Qué te pasa ahora, idiota? Estoy oliendo, Winnie. Estoy oliendo. ¿Qué hueles? Huelo. Huelo. Huelo un programa de radio. ¿Un programa de radio? Sí, se llama La Hora Idiota. Está muy bien, te ríes mucho. Lo pones los jueves por la tarde en Onda Mayor. Oh, tendremos que escucharlo. De 6 a 7, no te lo pierdas. También puedes escucharlos en su blog. ¿Cuál es su blog? www.blogspot... No, no, no, no. www.horaidiota.blogspot.com. Oh, tendremos que ir a buscar ahora un ordenador. Y ahora, Winnie, cojamos nuestras escobas, bueno, tú tu escoba y yo mi aspiradora, y volemos alto y comamos niños. ¡Ja, estás teniendo un orgasmo en la hora idiota. Bueno, ya hemos acabado, ¿no? Sí, porque tenemos que irnos rapiditamente. No, bueno, bueno, no. Poner el, yo quiero decir un chiste. No, voy a poner el popurrí. Un chiste, una investigación que he hecho. Pongo el popurrí y terminamos. Vale, con el popurrí terminamos, pero espérate. Y ahora decimos que el popurrí es. Que he hecho una investigación. ¡Oh, Darío, saca tus papeles! ¡Qué papeleo! ¡Madre mía! Lo que hay metido a este chico. ¿Os acordáis en aquel que pusimos mi guión con todo posit? Sí. Pues esos son los papeles que tengo hoy. Es que el otro día, ¿qué? Estaba investigando yo esto del franquismo y esas cosas. ¿Qué nos estás intentando decir, Darío? Y descubrí por qué Franco tenía el culo blanco. Porque lo lava con Perné. No era que tiene el culo blanco porque su mujer lo lava con Perné. ¡No! ¡Error! No es porque lo lave con Ariel. Ah, era Ariel. Es porque tenía un culo blanco. ¿Cómo no va a tener el culo blanco si estaba todo el día cara al sol? Es que es, era. Y yo, y claro, cuando lo vi, digo, era por eso. Se ríste como un cerdito. La risa. Tenía la cara roja del culo blanco, ¿no? Darío, otra investigación para el próximo programa. ¿Por qué tenía un solo huevo? Eso lo dejamos en suspense. Pondremos una encuesta y ya la gente nos enviará su respuesta. Era monórquico, no monárquico. Grandes monórquidos, okay, de la historia. Y ahora vamos a hacer un recordatorio, porque la primera temporada tuvimos varias canciones de Operación Idiota. Fue vale, cuando estrenamos pues esto de Operación Idiota. Esto le va a gustar a Marta, la invitada. Y vamos a hacer un, sí, se va un a recordatorio mucho de todas las canciones. He cortado cut. Ha cortado todo lo peor de todas. Para las de la 12, he cortado unas cuantas canciones. Y para las GAE también. Y las he unido. Espero que las GAE no nos denuncie. No, espero que nos denuncie. Si son de menos eso, de 8 espero segundos, que nos denuncie. No. Y que Alex ya lo pagará, que es el director. Y pues con eso terminamos las canciones, si y nuestra sintonía. Este programa, ¿qué? Que si alguien escuchase este programa, las denuncias que nos iban, oye, a poner. Oye, que en mi residencia lo escuchan, pero yo no sé, o sea, por lo menos escuchan la radionovela. Si alguien que se dé por aludido escuchase pero, este programa. Pero como ya estamos parados, pues la radionovela ya se la. Quiero apuntar que el programa de hoy nos ha salido un poco regular, pero bueno, justo el día que teníamos a Marta aquí con nosotros. Por eso nos ha salido un poco regular, si no nos habría salido muy mal. A lo mejor por la ¿dónde está el objetivo GAE? No está el objetivo GAE, así que pon el refrito ese y nos vamos. Alex, quita objetivos GAE, pon el refrito. Refrito postmoderno. Refrito y acabamos con la sintonía del programa. Porno al final. Eso, y porno al final. Polo. Esto tenía que venir precedido de ¿ahora? En anteriores entregas de Operación Idiota. Algo así eres tú. Mi vida, algo así eres tú. Poema. Eres tú. Eres tú. Eres tú. Como una guitarra en la noche. Paso las horas fumando, porro, oyendo en el viento la misma canción. Vamos a ponerle ritmo. Fallos cardíacos. Quiero que esta noche sueltes toda esa alegría que ya no puedes guardar. ¡Veneno! Oh. Aunque fueras un veneno, a mí me resultas bueno por este amor. ¿Quién pudiera tener la dicha que tiene el gallo? El gallo sube, echa su polvorete, ay, racata punchichi, se sacude. Ya verás, paloma, que no hay gavilán. Ya verás, paloma, que no hay gavilán. Ya verás, paloma, que no hay gavilán. Y a ti te coma. Ya verás, paloma, que no hay gavilán. Ya verás, paloma, que no hay gavilán. Ya verás, paloma, que no hay gavilán. Y a ti te coma. Locos por naufragar. Bueno, ya nos vamos. Adiós todos los oyentes y oyentas y... Porque es que como no se puede pronunciar la arroba, como dijo aquella. Y oyentos. No tenemos la cena de los idiotas, ¿verdad? Ya, nunca más. De los idiotas. Es que la cena molaba mucho. Quiero decir que, aunque parece idiotas que ha salido mierda, también lo pensábamos del anterior programa y a mí me gustó. Ya, pero es que tú eres un poco raro. Y Ángel también. Tengo que decir que hoy, día 11, creo que es 11, ¿no? Sí. 11 de febrero de 2010, ¿vale? En Madrid, Ángel ha salido a la calle con chanclas y ha estado todo el día con chanclas. Alex. ¿Qué ha sido Alex? Alex. Porque en mi defensa, cuando me levanté, hacía sol. Con las violas. Sí, hacía sol, pero menos 2 grados. Una cosa muy... Alex, para tu información, el sol sale todos los días. Y hoy nos vamos de carnaval. ¡Ay, sí, hoy carnaval! ¡Decide que os vais a disfrazar! ¡Carnaval, carnaval! Parejas fílmicas. Y el próximo... Sí, me comprometo. ¿Qué? Me comprometo la próxima semana a traer una serie de... ¿Con quién va a dar? Alex, ¿por qué no pones la canción al final y te callas ya la boca? Que me comprometo a poner al final del programa a traer una encuesta que haga los carnavales y vídeos. Podemos hacer una cosa, subir una foto del disfraz de cada uno y poner una encuesta y que la gente vote qué disfraz le gusta más. Ah, muy bien. Muy interactivo, por ejemplo. Muy bien. Pues vale, pues eso lo haremos en el blog. Ángel, ¿querías la cena? Cambias. Idiotas es. Pues hasta la próxima semana. Idiotas es. Los jueves de 6 a 7, una hora menos en abuelo. Idiotas es. Idiotas es. Oridiota@hotmail.com. Por favor. Caducos y principiantes. Idiotas de la última jornada. Viejos idiotas de ayer. Oridiota.blogspot.com. Idiotas de la última jornada. Viejos idiotas de ayer. O en el Facebook, La Hora Idiota, también pueden buscarnos. Los idiotas nacientes, inocentes, idiotas sois. No neguéis que a los papas por idiotas tomáis. Y vosotros, los idiotas de avanzada edad, confesad que los jóvenes por idiotas tomáis. Meditad sobre el imparcial mensaje de uno que se halla entre dos edades. En este asunto nada cambia, si idiotas es. Idiotas es. A los 20 años o siendo abuelo, idiotas es. Idiotas es. No, Marta. Hoy, es que como no está José, pues hago yo el error, lo hago yo hoy. Caducos y principiantes. Uy. Idiotas de la última jornada. Nada. Viejos idiotas de ayer. De ayer. Idiotas de la última jornada. Viejos idiotas de ayer.